Con motivo del Día del Sol, el Partido Socialista de la República de Moldavia envió regalo al máximo dirigente Kim Jong-un. Grigore Novak, jefe de la delegación del partido mencionado que permanece en Corea, lo entregó el día 16 a Ri Su-yong, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido.